I know you wanna say it. This is the rhythm of the night. This is the rhythm of my life. ¿Cómo estás? Arrancamos en este martes H-Sound, la actualidad del dance, aunque en este caso tenemos un clasicazo con remixes actuales. Espero que estés preparado, preparada para disfrutar con nosotros en la hora que tenemos por delante. Salto, radio, streaming, dance floor. Cogemos las riendas de tu sintonía para encargarnos de ella durante una hora. Ya sabes, ¿quién te habla por aquí? Anderson Rubia, un día más. Encantadísimo de acompañarte en este martes fantástico en el cual repasaremos nuestro número uno. Tendremos también muchísimas novedades y, por supuesto, el sonido del pasado, del presente y del futuro. The waves don't break. They gently curl. Moonlight splashing over them now, out of this world. Looking in the mirror, this ocean in my eyes. Could it be more clearer? Our souls are on the rise. It's like a riot, like a song inside of me. This feeling, it's like a riot. Over them now, out of this world.

79 euros. ¿Crees que nos hemos vuelto locos, verdad? Puede ser, porque además, si eres uno de los 20 primeros en llamar ahora al teléfono de Madrid 911-333-756 o realizas tu compra en líderesenofertas.com, te vamos a regalar los gastos de envío. Fíjate qué precio para todo un smartphone, que en realidad son dos, gracias a su tecnología Dual SIM. Ya sabes, si quieres, puedes tener dos tarjetas, dos números en un único móvil. Con el Chengdu Mobile 3.5, tú eliges con cuál de las dos tarjetas quieres llamar, navegar o recibir tus llamadas. Siempre vas a saber a cuál de los dos números te llaman o puedes programar con cuál de los dos quieres que suene a determinadas horas. Recuerda, tu nuevo smartphone, cuyo precio de venta oficial es de 219 euros, solo ahora y por un tiempo muy limitado para tus oyentes de H-Sound y Global H-Sound Andrés, por solo 79 euros. Y muy importante, si eres uno de los 20 primeros en llamar ahora al 911-333-756 o realizas tu compra en líderesenofertas.com, te vamos a regalar los gastos de envío. Llama ya, teléfono de Madrid 911-333-756 o entra en líderesenofertas.com. Un saludo muy cordial para todos los oyentes de H-Sound y Global H-Sound. ¡Hasta luego, Andrés! ¡Hasta luego! ¡Muchísimas gracias! ¡Continuamos! But if you're not close to me, I'd rather walk away. 'Cause when we are together, there's nothing better. From now on till forever, there's nothing better. Of all the things I do, you're the ultimate pleasure. Los ingredientes para denominarse número uno este Nothing Better. My shoes are more like super glue. My wristwatch can teleport. My cell phone is more than executing desires. All are more than fashionable. But when I close my eyes, hands up, ooh. My heart tells me this is not enough. When love is all I want, I give up, yeah. And I give back the power of life. I give love, yeah. And I give back the reason to live, the reason for life, for life, for life.

otro de esos tracks importantes que tenemos destacados dentro de la actualidad, además que ya tuvimos como número uno en nuestra lista de esenciales hace unas semanitas. Llega, se acerca, el sonido del pasado. Sing for the world, for the peace, for the love I bring it for you. Sing for the world, for the peace, for the love I bring you. Sing for the world, for the peace, for the love I bring. Nuestro radio show, compartir estos clásicos. Addicted to you, hooked on your love, like a powerful drug, I can't get enough of, lost in your eyes, drowning in blue, out of control, what can I do? For Life Tour. A ritmo de la Dite Chuyu, rápidamente te cuento dónde puedes tener estos sonidos compilados este fin de semana. Este viernes 21 de marzo estaré en Sala Locualo en Balazote, residencia mensual H Sound de viernes. Y el sábado 22 a partir de la 1 en Tucumán, en Lezuza, y a partir de las 4 en El Holandés en On Tour. Ya sabes que siempre tienes la agenda actualizada en www.andresonrubia.com. I'm addicted to you, hooked on your love, like a Avicii, Adice Chiu, remezclas de Guetta. H Sound, inyección de baile. Sound. Ahora prepárate porque llega el número uno de la semana de nuestros esenciales H. Number one. The tear of goodbye, I'm drying it.

Connection. Ask me what I did with my life. I spared to you. If I lose my fame and fortune, really don't matter. As long as I got you, baby. Clap your hands, you're so right. Clap your hands, you're so right. Clap your hands, you're so right. As long as I got you, baby. Clap your hands, you're so right. Clap your hands, you're so right. So right. As long as I got you. Sonidos elegantes, como cada martes en nuestra Beach Connection, hoy eligiendo este trabajo fantástico llamado I Got You y prácticamente ya finalizando nuestro segundo programa de la semana, el segundo H Sound. Así sonaba el pasado y así suena en este martes. Como siempre, ya sabes que dentro de nuestro formato de actualidad dance, que está a punto de acabar, concretamente en este martes, nos despedimos con otra de esas referencias seleccionadas minuciosamente para ti desde el pasado. ¡Chao, chao! Sound Tormenta Dance.